미를 넣던 나. Come on. 예쁘게 웃는 건데 내게만 약한 내 심장 감당할 수가 없게 달콤한 눈빛이 동그란 두 볼이 나에게 속삭여 yeah. 너도 내 맘과 같단 말 오늘은 날 날 비춘 걸 네 옆에 날 뗄 수 없는 환상 같아 oh baby yeah. 함께한 시간만큼 꺼져버린 욕심에 모든 놈 쓰댄 저 와 속으로 맞고 있어 I'm the love 이런 말 못해 겉으로 멋있게 Ready 1, 2, 3, 4, 5 버티는 미련하던 날 No lie 너 잡은 두 손 모아 Baby 별빛에나 fly 날아가 함께 보낸 시간 그만큼 어쩌고 ABC 1, 2, 3 자 오르는 날 제도 미련하던 날 오늘 밤 꺾어진 것처럼 거짓말처럼 어둠만 같은 밤 Hey now 발그레진 두 볼이 말해 내가 좋다고 속내를 가릴 그녀 마치 말을 머물려와 여자의 조심은 힘보다 더 높다며 I know Hey bartender come here and give me a drink 햇득이 멀었는데 벌써 내 돈 공은 풀린 babe For one tonight for your delight Tonight I'm yours 지금부터 해뜰 때까지 함께 하고 싶은 열까지 내 옆에서 지켜봐 하나씩 보여줄게 넌 갔다 갔다 확신을 줘 나도 모르게 반응하네 입술을 쪄 자 이대로 이 밤을 밝혀줘 I want you to see you go 제대로 미루려던 날 너와 나 꽃잡은 두 손 모아 baby 별빛 따라 fly 날아가 함께 보낸 시간들만큼 차고 ABC 1, 2, 3 차오르는 날 제대로 미루려던 날 오늘 밤 꼭 거짓말처럼 거짓말처럼 친구들 호호호호 오늘도 언제나 네가 서 있어. Hey girl, 고개 돌려 먼 곳을 봐도 놀라지 않은 척 해봐도 나는 알아. 웬 네가 내 주위를 맴도는지. Hey, 다 아는데 왜 자꾸 숨겨. 네가 날 좋아하는 게 이미 네 얼굴에 쓰여 있어. Why 이렇게 수줍음 타. 뭐가 무서워 나도 잘 못하지만 우린 핫한 커플일 것 같아. 오늘부터 우리 일을 해. Yeah. 네 손을 잡고 걸어 다닐래. Yeah. 시간은 가워 차 어떡할래. 언제까지 그렇게 계속 도망다닐래. Hey, 나한테 왜 자꾸 숨겨. 네가 날 좋아하는 게 이미 네 얼굴에 쓰여있어. Mr. Chu, it's really a true. 달콤하게 아침에도 내가 뭘 했는지를 몰라. 아니 내게 아침이란 게 있나. 하나만 12시쯤에 있나 썼지. 달력을 보니 오늘은 고백데이래. 밖은 남자 여자에게 고백해. 난 친구에게 내 잘못을 고백해. 12시간을 넘게 자도 일어나보면 졸려. 매일 똑같은 하루 이런 날 보면 질려. 걷는 게 귀찮아서 외로운 눈 그대로 여기저기 닦다보니 안 해도 되고 레로. 청소 말이야 계란 말이야. 나 밥상에 올라가도 이게 완벽이야. 그림의 떡이야. 날마다 침장을 열어보면 어제 먹고 남은 뱃조가리. 라면인 건가 라면인 건가 라면인 건가. 점심은 라면인 건가 라면인 건가 라면인 건가. 오늘 아침에도 내가 뭘 했는지를 몰라. 아니 내게 아침이란 게 있나. 하나만 12시쯤에 있나. 같은 사이로 해가 빛나면 나도 신나서 양치도 안 하고 놀다가 밤이 됐어야 후회를 하지. Oh, oh. Cool. 그곳에 몸을 담고 의미 있는 일분을 살고 싶어도 시간은 가는데 하루 종일 TV가 켜져 있어. 그 속엔 웃음이 가득하지만 TV에 비추는 내 모습은 점점 비만이 돼가 나의 미래가 빙 like 띵띵 불어버린. 라면인 건가 라면인 건가 라면인 건가. 라면인 건가 Estamos aquí en esta primera emisión matutina y espero que sea la única de Fan Café. ¿Por qué decidí emitir hoy en la mañana? Bueno, pues porque por alguna mágica y hermosa razón, mi jefe ayer día lunes a mitad de mi turno me dijo: ah, es que esta semana ibas a entrar a partir de las 3 de la tarde. Y dije: ah, ok, ahora ¿qué hago? Entonces, para no quedarles a deber el programa de hoy, como suele ser costumbre cuando me hacen este tipo de cosas, pues entonces decidimos hacer la emisión por la mañana. Hoy no les voy a gritar, como siempre, para saludarlos, porque todavía sigo medio mimido. Y porque pues es temprano, temprano no queremos gritos. Temprano no queremos como ningún tipo de sonido fuerte. Justo ahí está Corpi diciendo que le bajó pensando que iba a lanzar mi grito de siempre. No, no, no, Corpi. Por la mañana no hay gritos. Los gritos son en la noche. Pero no. Pues al ser un programa matutino, la realidad es que así mucha, mucha información, pues todavía no tenemos. Pero pues como buenos godines que son ustedes en estos momentos, porque yo no estoy en horario godín, pues vamos a echarnos un rico cafecito con nuestro chismecito del día. Hasta su voz dice que uno termina de despertar. No, lo que pasa es que es mi voz de DJ matutina. Por la mañana es una voz calmada, tranquila. No, no estoy ebrio, Corpi, solo sí, sigo agarrando señal. Eso de agarrar señal por las mañanas me cuesta fácil como 3 o 4 horas después de las 9 de la mañana. O sea, les contaba, como yo cuando tengo mi turno matutino, pues me toca entrar a las 8 de la mañana en el trabajo. Entonces, como a las 6 ya estoy despierto, que medio agarro señal, en que pues me cambio, porque aparte no me gusta trabajar en pijama porque me da flojera. Entonces, pues hoy fue así como de, ay, pero entro hasta las 7, hasta las 3 de la tarde. Y dije, ok, me quedaré en pijama, me quedaré en la cama. Y después dije, ah, pero yo les debo un programa. Pero ahorita, como 9:30 ya agarro señal más o menos bien. Ustedes don't worry. Pero bueno, ahora sí, les decía, vamos a empezar con el chismecito de el día. Y empecemos por comentar que nuestros queridísimos amigos de DIOS ya están próximos a irse a Japón. ¿Por qué se los comento? Dirán, Japón, ¿qué me importa? Pues bueno, de acuerdo a la planeación de BM Music Label, la idea es que después de los 2 meses que se estarán presentando en Japón, estarán realizando la visita a Latinoamérica. Esto significa que pues nos estarían trayendo conciertos y actividades directamente a México, Panamá, Perú, Guatemala, Bolivia y Colombia, que son los países con los que logramos tener interacción por parte de la agrupación. Aún no es un hecho confirmado porque aún están viendo varios detalles, pero ya les estaremos informando más adelante si es que los chicos deciden venir. De igual manera, gentecita, pues importante comentarles, y ahorita aprovechando que por ahí anda Jihe, que anda súper enamoradísima de nuestro otro invitado, que es Lubit. Dice Corpi que ya urge que los días saquen nuevo material. Ya sé, Corpi, yo también sigo esperando su nuevo material, pero se supone que su debut oficial ya lo retrasaron. Se supone que iba a ser este mes, como por estas fechas, pero como se van a ir a Japón, no sé por qué, estúpidamente. Si esto sale a la luz, lo negaré todo. Yo jamás le dije tonto o estúpido bien. But, pues decidieron atrasarlo y se supone que en agosto estarían realizando ya el debut oficial con su disco, que es un mini álbum de aproximadamente 7 canciones. Entonces, pues esperemos que ya este material salga a la brevedad posible, porque la verdad, ya, o sea, no es que me haya aburrido Touch Me, pero ya necesito otra cosa que sea de ellos, pues. Y referente a Lubitcito también anda planeando por ahí hacer algo en México, porque, o sea, eso lo está pensando aquí específicamente en México. Lo que medio hemos platicado con él es que el pequeño Lubit quiere venir, o sea, quiere venir como de visita, vacaciones, algo así, pero quiere aprovechar pues la oportunidad para que se haga algo con sus fans, si es posible que llegue a venir en estas fechas. La verdad es que ahorita lo veo más posible porque Lubit no está tan lejos. Lubit está aquí a unas 4 o 5 horas en avión y los DIOS están como a 15, ¿no? Entonces, pues igualmente Lubit nos está comentando, estamos platicando con él, en dado caso que llegue a venir y que se pueda organizar algo, Lubit quiere que nosotros seamos los que lo estén organizando, entonces pues les estaremos avisando para que tengan toda la información a la mano. ¿Y por qué les empecé con buenas noticias? Pues porque hoy estoy de buenas, aunque Corpi me hizo madrugar. No es cierto. Bueno, sí y no. Madrugué porque pues mi cerebro ya está así seteado, ¿verdad? Pero hoy que podía dormir un poquito más, Corpi me dijo, Nel, ¿vas a emitir en la mañana? Y dije, pues ya qué. Nada más que no se venga tan rápido porque si quiero verlo. Dice, oye, que quiere que cumplamos la promesa de llevarlo a una fiesta salvaje. Probablemente si quiere. Pero pues ya les estaremos avisando. Corby, tú don't worry, tú vas a ser la primera, bueno, la segunda en enterarse porque el primero voy a ser yo. Pero sí, ya les estaremos avisando conforme el muchachito diga que pues sí jala a venir. Ya que tengamos vuelos y todo y así, les estaremos diciendo. ¿Qué más? De buenas noticias, bueno, también ya tenemos, y ya lo había publicado Corpi, y yo lo hablé la semana pasada en el aire, pero ya tenemos por fin un estimado del regreso de manera oficial de GOT7. Y es que bueno, yo les había estado comentando que su regreso estaba planeado originalmente para fechas de su aniversario, que fue el 16 de enero. Desafortunadamente, por las diferencias de los schedules personales y porque tanto Jungjae como Jinjeong se encontraban en grabaciones de drama y película, pues no fue posible realizar la grabación del álbum. Es que yo me acabo de enterar de esto ayer, Corpi, por eso no te había dicho nada. De lo de los días, pues ya había dicho la semana pasada. Lo de Lubit, apenas ayer me dijo que quería venir. Pero volviendo al tema de GOT7. Antes de que Corpi me aviente la chancla matutina. Volviendo al tema de las GOT7, pues les comentaba, originalmente estaba planeado para realizarse el comeback durante el mes de enero, que es el mes de su aniversario y cumpleaños del líder Jaebom. Desafortunadamente, pues por las distintas actividades no se pudo hacer la grabación del disco antes de enero. Es por eso que habían de ellos decidido realizar la grabación de algunas partes de sus canciones nuevas de manera individual y solo juntarlas en el estudio. Es por eso que ya tuvimos un como anuncio de este comeback. Se supone que este comeback estaría saliendo durante el mes de mayo. Esperemos que no nos lo vuelvan a retrasar, porque aparte, por lo que sabemos, ya grabaron también un video que nuestro poderosísimo Bam Bam por ahí nos anda dando spoilers casi siempre. Entonces, cuando andaba en Tailandia, nos comentó que antes de irse a Los Ángeles, él tenía como ya grabadas escenas y así, junto con los miembros. Entonces, pues esperemos que este comeback sea lo que siempre debió haber sido GOT7, que es el arte de artes de artes, gente. Y es que, o sea, si yo soy Agase, y probablemente porque soy Agase siempre lo voy a pensar y lo voy a decir, pero es que lo que JYP nos enseñó de GOT7 no es ni la mitad de lo que GOT7 puede hacer. O sea, ni la mitad, gente. Muchas de sus canciones son muy buenas, son muy pegadizas, sí. Pero honestly, like, yo considero que GOT7 siempre pudo dar más. O sea, GOT7 pudo haber hecho algo muchísimo mejor aún estando con JYP, pero no los dejaron porque JYP es un culero. Ay, perdón, es horario matutino, no puedo decir groserías. Bueno, ya lo dije. Exactamente, si quieres un spoiler seguro, vete con Bam Bam. ¿Ustedes por qué creen que es mi bias? O sea, yo soy el rey de los spoilers aquí en Station K-Pop. Bam Bam es el rey de los spoilers de GOT7. Entonces, ya por ahí se filtraron unos supuestos audios de lo que sería esta colaboración. De lo que sería como esta, este, ¿qué colaboración? De lo que sería como este comeback. Por ahí hay algunos audios que dicen que son supuestamente los tracks. Por lo que se oye, la realidad es que aparenta ser un álbum muy al estilo J-Bom. ¿Saben? Como muy Rhythm and Blues. Un álbum como bastante darks, como un poquito medio emo, porque por ahí sé que Mark escribió un par de canciones y Mark anda en su etapa depresiva. Spoiler chisme, sí, exactamente, un poquito de las dos. Buenos días, Lili, qué bueno que ya llegaste. Oigan, sí es cierto, hoy no mandé mis saludos por andar agarrando señal. A ver, ahora sí. Vamos a mandar saludos antes de seguirme. Qué bueno que me acordé. Nada más dije buenos días, pero no mandé mis saludos así como a cada uno. Que ahí anda el Chuzone como siempre, probablemente escuchándonos desde las sombras, porque dijo que iba a estar en el hospital. Y no por nada malo, sino que para los que no saben, Chu es enfermero, entonces por eso. Y pues por aquí anda, obvio, mi queridísima Lilia Zaragoza, que acaba de llegar. Corpi, que ahí está desde que empezó el programa. Jige igual. María Rosas, que también llegó desde tempranito. Pues gracias, gracias por estarnos acompañando el día de hoy. Y hablando de modo emo, gente, ahorita que andamos hablando con el Mark y sus canciones depresivas. Hoy empecé el programa con unas cancioncitas, como medio happy, que fue B.A.B. con Middle of the Night, que hace mucho que no la ponía. Heita yo, que se las puse la semana pasada y la antepasada, y ya sé que Corpi probablemente me va a regañar. Ya cargó, sí, ya cargó Corpi. Ya sé que Corpi probablemente me va a regañar por andarles repitiendo esa canción, pero es que todo es culpa de mi engendritititito. Les cuento, tengo una primita que apenas va a cumplir 2 años. Y mi prima, que nos compartió su playlist de K-popers apestosos hace un par de programas para una de las emisiones de mis 5 minutos de fama con mi playlist de Spotify, y yo, pues hemos estado como ahí poniéndole musiquita de K-pop a la bebé, ¿no? Entonces, esta canción de Tayo, la bebé ya la tiene así como súper aprendida, como súper, súper pegada, hasta baila y todo. Y ya, o sea, cuando está conmigo y con mi prima, de hecho, ya llega y solita nos dice, Tayo, Tayo. Esa y la de Billy Poco, entonces... aunque me va a tocar chancla por haberla repetido 3 semanas seguidas, ahorita es el trauma por culpa de la bebé. Entonces, solo necesitaba externarlo. Y bueno, la otra canción que puse al inicio, las otras dos, fueron Ramen Ingoña de Akmu y Mr. Chu. ¿Por qué? Porque son canciones como medio alegres, no muy fuertes, pero que te sirven para despertar. Entonces, ahorita en este primer corte nos vamos a ir a escuchar a los DPR. ¿Por qué? Porque estoy en medio de la depresión, porque se acabaron los boletos. Entonces nos vamos a ir a escuchar 2 canciones de los DPR. Nos vamos a ir a escuchar a DPR Alive y a DPR Ian. Alive lo vamos a escuchar con la canción de Jasmine y a Ian con So Beautiful. De ahí vamos a poner también uno de los pedidos que nos estuvo dejando aquí mi poderosísimo Chu. Échale la culpa a la bebé, sí, la verdad es culpa de la bebé. Pero bueno, nos vamos a ir a escuchar también uno de los pediditos de Chuzone, que es Criminal con The Temin. Y vamos a escuchar a los D&E con Can You Feel It y a Unite con Everybody. Les recuerdo que tenemos pediditos abiertos. Van a ser el día de hoy Trepo Pezona, porque hoy no hay mucha información. Entonces, bueno, a esta hora no hay mucha información porque mis neuronas todavía no terminan de conectar al 100%. Y sí, como dice Corpi, ruego por otra fecha para los DPR. Que muy probablemente sí, porque yo tengo, o sea, su vuelo de salida de México no corresponde con las fechas que tienen. Entonces es como suspichos. Pero bueno, ahora sí, dice, sí, exactamente, Lilia, ni chance nos dieron de abrir la página. Pero bueno, ahora sí, gente, voy a terminar de agarrar señal mientras los dejo con un par de cancioncitas. Entonces, vamos y volvemos. El día de hoy están escuchando a 13 Don por la mañana con Fan Café. Solo aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Vamos y volvemos, gente. You know I can paint the world, sitting there in black and gold. You the perfect chemical, I gotta test, I gotta know. You know I'm a criminal, but I could take your heart and go. You the perfect chemical, I gotta test, I gotta just let me. Missing the puzzle, I swear it's you, you. You know I can paint the world, sitting there in black and gold. You the perfect chemical, I gotta test, I gotta know. You know I'm a criminal, but I could take your heart and go. You the perfect chemical, I gotta test, I gotta just let me. If you let me beat the cup, 우리 엄마는 다른 점도 선으로 이어갈 수 있어. Take one. If you're new to this, hate the world, grew up with this, let me go. To do with this, can't go. If you're new to this, if you're new to this, hate the world, grew up with this, let me go. To do with this, can't go. I gotta test, I gotta just let me. Baby, you could be my. We could be drunk on the left if we pass out. You're right here, right now. You know, and yet we're naughty at the sonar. Uh-oh, can't we just dance now? Chemical, I got it, just a kind of know. You know I'm a criminal, but I can take your heart and go. You know I'm a chemical, I got it. Yeah.

señores. Hands in the air. Señores, señores, let me see your hands up high. Señores, señores. So let's get crazy on that. I am be one of the others, I each of them. Here we go, ladies and gentlemen, get to it. Señoras y señores, let's get crazy on that. La gente, pues sigo insistiendo que el día de hoy no les voy a gritar, ¿verdad? Porque, pues sigo medio mimido, bueno, ya no estoy mimido, pero la verdad es que no se me antoja gritar en la mañana. Aparte que si me pongo, es más fácil que me ponga a gritar en la noche y no me diga nada que si me pongo a gritar en la mañana. Pues nada, vamos a hacer un breve resumen para ver por qué creo que, no sé, tal vez no, pero... Según yo, había gentecita que no estaba cuando empezó el programa, ¿verdad? Entonces vamos a hacer un pequeño mini resumen. Estuvimos hablando de mis preciosos bebés de DIOS que están haciendo la planeación para venir a Latinoamérica y que se van a ir a Japón este siguiente mes. By the way, gente, les voy a pedir que el día... ¿Cuándo es? Espérenme. Ahorita les confirmo. El día domingo, si mal no recuerdo, porque creo que este mes nada más tiene 30 días. No, el día sábado. El día sábado, 30 de abril, a las 10 de la mañana, nos vamos a poner a publicar por el cumpleaños de Loki. ¿Por qué? Porque Loki es mi bias. El bias de Corpi es el Hyun. Entonces, para el Hyun todavía nos quedan unos meses, porque el Hyun cumple años el... Ay, creo que el 13 de agosto, algo así. Ya sé que para los otros no les dije que publicaran nada, pero es que hashtag favoritismo, ¿verdad? Entonces, nada, no olviden, bueno, si quieren, ¿verdad? No los voy a obligar. Pero si ustedes quieren, si les interesa hacer una bonita publicación el día sábado a partir de las 10 de la mañana... por el cumpleaños de Loki, pues ahí los watcharemos. Solo me faltó uno, porque la realidad es que en el cumpleaños de Woojung sí hicimos una publicación. De hecho, yo hice un post ahí en el Instagram de Station K-Pop y sí me reclamaron. Dice Corby que sufre con mi acento. Ay, perdóname, es que se me pegan re fácil los acentos. O sea, pero súper cañón. Y es que miren, gente, dice Corpi que ando hablando como norteño, y sí me doy cuenta que ando hablando con acento. Pero es que miren, pasa que mi jefa ahorita es del norte, es regia. Y mi otro jefe es de Sinaloa. Entonces anduve por allá yo en unos algunos días. Entonces de pronto se me quedó como súper pegado el acento. Y ayer estuve viendo una serie colombiana. Entonces también se me está quedando pegado el acento. Y es una mezcla de acentos. A Wuyo no le gusta lo que dices. ¿Cómo no le va a gustar si por su cumpleaños si publiqué, Corpi? Y los demás, Jane me vino a reclamar que porque no publicamos nada por su cumpleaños. Y yo, ¿cómo no? Dije, happy birthday, Jane. Porque sé que solo hice eso, pero no hice como un edit y una publicación. Pero le dimos dinero para su pastel. So, entonces ahí está la felicitación de Station. Le dimos dinero para el pastel, ¿verdad? Y bueno, referente a lo de Woojung, con Woojung también se le mandó pastel. Y ahorita con Loki también se le va a mandar pastel. Entonces, que de hecho el pastel va a llegar hoy en la noche, porque los desgraciados se van el cumpleaños de Loki a Japón. Entonces, si quieren hacer las publicaciones, sí las van a watchar. Y eso. Y déjenles confirmo, porque yo sé que sí tengo. Acabas de admitir al Fab de Fab. Ah, pues sé que sí. O sea, hasta ellos lo saben. O sea, ellos lo saben, Corpi, el día de la entrevista. Para los que no saben, no lo vieron. El día de la entrevista se pusieron a preguntarme y a obligarme así a decirles quién era mi favorito. De hecho, Corpi, al que no pelan es al Hyun. A tu novio, el Hyun, es al que no pelan. Todos, o sea, de hecho Jay tiene un montón de fans. Aparte porque está tiquito. Loki y Woojung, como son como los visuales, también tienen un chingo de fans. Ah, sí, como dice Corpi, los diositos sí noticean y andan ahí reposteando todo, Entonces, si quieren hacer la posteación por cumpleaños de Loki, pues adelante, dense. Les doy permiso. Así, Corpi estuvo ese cachito en el que estaban reclamando porque teníamos unos fallos técnicos. Entonces la Corpi estaba ahí meticheando en la compu cuando todo esto sucedió, ¿verdad? O sea, literalmente se pusieron a decirme así como de, no, es que porque él es tu favorito, no, yo tengo que ser tu favorito. Y ese de Nel, mi favorito es Loki, se chingan. Ay, no estoy acostumbrado a hablar sin groserías, perdón. A ver, ¿dónde está el Hyun? Acá está, mira, andaba bien partidísimo. El cumpleaños de Hyun es el 29 de agosto. Pues ahí está, gente. La fecha de cumpleaños del Hyun. Y a ver, les voy a pasar los cumpleaños de todos, nada más porque para que lo tengan ahí presente. El de Woojung fue el 5 de febrero. El de Hyun es el 29 de agosto. El de Loki es el 1 de mayo. Que aparte tenemos doble celebración, porque el primero es el de Loki y el 2 es el de Bem Bem. Y el DJ fue el 15 de enero. Entonces, ahí está, gente. Esas son las fechas de cumpleaños de los DIOS. Corby también acaba de cumplir años el mes pasado. Este mes, el día 17. Entonces, también hay que anotarlo en la lista. Y Lubid cumplió años el día 15. Entonces, son los cumpleaños por ahí que tenemos de momento. Las groserías son, sí, es que son parte de mi esencia. pero es de mañana. En la mañana no se dicen groserías. Bueno, Corpi dice que por la mañana no se dicen groserías al aire. Que porque es horario familiar. Ven, ven, ya me está amenazando. O sea, Corpi dice que en la mañana no se dicen groserías porque es horario familiar. Entonces es, pues no puedo andar diciendo muchas, ¿verdad? O no sé si me está amenazando porque, ¿sí fue el mes pasado? Ah, sí, es cierto, porque ya es abril, ¿verdad? Estoy pensando en que sigo en mayo, perdón. Perdónenme, sigo pensando que ando en mayo. Miren, ya llegaron por ahí nuestras queridísimas niñas de Delight. Gente, si ustedes no saben quién es Delight, Delight es el fandom de un solista bastante, bastante bueno, que la verdad a mí me ha encantado en las canciones que tiene ahorita que yo pude encontrar, que son Karma y Cassette, que si mal no recuerdo, Karma es la más nueva, que por ahí ya vi que la andaban pidiendo, entonces en un ratito se las pongo, chicas. Que sí, porque la verdad está buenísima la rola. Yo no sé cómo es que no sabía de la existencia de esa canción, pero sí, ajá, la verdad es que está súper, súper buena la canción, gente. Cassette también me gustó mucho. Cassette ya tiene 2 años. En marzo no, todavía no jalas. No, sí, es que ¿sabes qué? Que el cambio de posición, Corpi, me atrasó como un mes en mi cerebro, porque se supone que este mes yo tenía que haber cambiado como horarios en general y team leader y así muchas cosas, y como no lo hice, mi cerebro se quedó como en el mes pasado, ¿sabes? Entonces, por eso. Y bueno, gente, ahora sí, vamos a hablar rápidamente de algo que les quería comentar, y es que nuestros amigos de Fan Club van a tener otro evento bien bonito. Evento directamente de Fan Club va a ser el día 8 de mayo en Marque Teatro, acá en la Ciudad de México. Entonces no se lo vayan a perder. Para todos esos amantes de la cultura tailandesa y de las series BL, nuestras amigas de Fan Club van a tener este evento el día 8 de mayo en Marque Teatro. Marque Teatro está cerca del metro, ¿qué? Centro Médico, por ahí anda. Y bueno, de igual manera, gente, recordándoles rápidamente, o más bien haciéndoles mención, que nuestra rotación general de la radio en la playlist que tenemos como automática, ¿verdad? Pues van a estar escuchando también algunas cancioncitas de Demian ahí, por si quieren estarlo cazando para enamorarse de él y de su música así súper chida, porque la neta es que sí lo vale un buen. Entonces, gente, de nuestros amigos de Fan Club, pues no se lo vayan a perder. De igual manera, vi que andaban de invitados, o sea, no evento directamente de ellos, pero vi que andaban invitados a lo que es un picnic, que si mal no recuerdo, creo que es este sábado, ¿verdad? Ese no es de ellos, pero ellos van a estar ahí por si también quieren ir a cachearlos y darles una vueltecita por lo que ellos hacen. Entonces es, ahora sí, miren, vamos a hablar, gente, de una de las cosillas que están sonando como en este momento. Y es que por ahí hay rumores de una posible gira mundial de Big Bang. Honestamente, yo sí quiero, gente, pero no ahorita. Ahorita como se me acaban de venir los DPR y se me viene el comeback de los GOT7, la verdad es que ahorita no quiero. Yo espero que si Big Bang decide hacer como alguna gira, que la gira la están planeando como para 2023 y espero alcanzar boletos porque va a ser más fácil ganar los Juegos del Hambre, ¿verdad? Que conseguir un boleto para la gira de los Big Bang. No, el picnic, según yo, creo que es este sábado. El picnic afgan. A ver, espérenme, déjenme ir a confirmar. No, sábado 30 de abril en el Bosque de Chapultepec, en el Monumento a los Niños Héroes, ¿ven? No, o sea, sí, estoy medio dormido, pero... Aunque me regañen, ser pendejo no me quita lo inteligente, pues. Miren, acá dice que es el Picnic Day of Gone... De Off Gone, 30 de abril a partir de las 12 pm en el Bosque de Chapultepec, en el Monumento a los Niños Héroes va a ser el punto de encuentro. La temática va a ser en pijama, entonces deben ir en pijameados. Ya lo estoy watchando acá directo del Insta de Fine. Entonces, como les comento, o sea, no es directamente este de ellos. Este está organizado por Biel México y Ofcon México. Pero ahí van a andar nuestros amigos de Faen. Que si no saben quién es Faen Club, pues son amiguitos nuestros que andan publicando por acá en la radio notitas del mundo tailandés, ¿verdad? Mira, Corpi ya mandaba echando falsos. Pero sí, Corps, ya vi que si es el 30, lo voy a revisar, pues. Si no, ahorita me das con la pinche chancla por andar desinformado. Y bueno, gente, siguiendo con el chisme de los Big Bang, pues honestamente yo considero que sí sería muy bueno tener una gira mundial, ¿verdad? Porque yo sé que muchos fans alrededor de Latinoamérica los andan extrañando y sé que ellos son muy felices en Latinoamérica. Entonces esperemos que puedan venir, que sí se pueda hacer esta gira y que puedan venir, porque hace falta que vengan a salvar la industria del K-pop. Y bueno, también tenemos, bueno, algunos comebacks que ya mencionábamos. Se nos viene el comeback de GOT7, también se nos va a venir el comeback de Astro con Drive to the Starry Road. Si mal no recuerdo, también vamos a tener el comeback de los 80s. Vamos a tener el comeback de King Daniel. Se nos viene también ya prácticamente a la vuelta de la esquina el comeback emo de los TXT. Very Very también hizo comeback, si mal no recuerdo. Ah, sí, miren, Very Very hizo comeback recientemente también. Y hablando de los comebacks, y es que ya les había comentado yo al respecto, ya no, o sea, ya no de un comeback que se nos va a venir, sino un super comeback que ya pasó, que en realidad ya tiene como bastante tiempecito que salió, ¿verdad? Bueno, bastante como para seguir diciendo que es comeback reciente, pero es el último comeback de los Stray Kids con Ordinary. Y es que Ordinary lleva 5 semanas consecutivas en el número 1 del Billboard World Album Charts. Honestamente, Yo sigo diciendo que Ordinary hasta el momento es el mejor álbum de Stray Kids. O sea, ya, así, de plano, es el mejor álbum de los Stray Kids. Creo que a pesar de que tienen muchísimas canciones súper buenísimas antes, Ordinary vino a romper el esquema de lo que Stray Kids era. Y es que yo debo admitirlo, a pesar de que me gusta mucho Stray Kids, ¿verdad? De pronto como que ya no salían del mismo tipo de música, como que ya escuchaba sus canciones un poco repetitivas, como que ya parecía que ya se habían cansado de hacer música. Y con Ordinary vinieron a meternos como una vibe más como más... No latina, porque no es latino, ¿verdad? Pero es más como una vibra... Más como... más bailable, como más sensualona, a diferencia de la pura licuadora, dice Corpi, que nos ponía, ¿no? Entonces, pues nada, vámonos ya al siguiente corte musical, gente, que ya llevo como 20 minutos hablando y no me callan, y si no me callan yo tampoco me callo, ¿verdad? Entonces nos vamos a ir a escuchar un par de cancioncitas medio sads, vea. Nos vamos a ir a escuchar a Be of You con la canción Clock. Vamos a ir a escuchar a Baekhyun con Bambi. También vamos a escuchar The Truth Untold de los BTS. Y vamos a estar escuchando también Karma de Demian. Ya ahí viene. Bien darks. Pero movidona. Sí, Maniac es una canción buenísima. Aparte me encanta este concepto en el que andan como madreados y malotes. Porque Gummy Chill, Maniac y Tank son canciones así en las que salen como super darks. Y aparte super kinkies porque salen amarrados y golpeados y así, ya saben. Pero bueno, antes de seguir quemándome en la mañana y que Corpi me tire la emisión, pues vámonos con la música. Entonces, les decía, vamos a estar escuchando a Be of You con la canción Clock, a Baekhyun con Bambi, BTS con The Truth Untold. También vamos a escuchar a Demian con Karma. Vamos a escuchar también el otro pedido de Chuzone, que es Weekend con Taeyeon. Y vamos a escuchar a New con How You Feel, que Corby nos pide canciones que se llaman casi igual. Entonces es, ahora sí, vamos y volvemos, gentecita. Ya saben que están escuchando a 13 Dom en esta emisión rarísima de la mañana con Fan Café, solo aquí por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. You're too cold, too cold.

높이 기억 빠진 채 보랏빛 대답 한마디 빛없는 바다의 색은 분한의 색 I love you 너의 앞에서 떠나면 지금 모든 건 달라졌을까 คือ Contractor 못活在 담미네在 다르플라우 미사이게선지 킷간디오 개박스캄와라 your neck can't stop your moving 지루한 따윈 여기선 crime Oh no no no no 움직여 쉴 틈 없이 all night Oh yeah yeah yeah yeah Yup 뻔한 건 재미없지 분위기 굳은 너지 트리플 즐겨 지금이야 Let's play the game I'll show you 오늘 밤에 Get up 느낌대로 grooving You're in oh. You're in Tell me 우릴 Blow blow 벌려 oh. 다들 Ready, set, go. 자 집중 everybody, body 하나 빠지 말고 attention. 자 외쳐 everybody, body 모두 같이 높여 attention. 할 일은 일로 밀어도 오늘만은 복잡한 세상 속 paradise. While you unite, ready, get it, 보여줄게 우리 passion. Hey, this is right. Holla. 모두 let's get it poppin' 꿈두지 말고 어서 움직여 빨리 숨 쉬었으면 위로 나는 lock and load 이건 rock and roll 힘 전부 찢어버려 shoutin' 차차 real smooth like butter 부드린 달러 좀 유노컷 한 bad bad villainy 무대 위는 spicy 달아올라 to a bar 포기야 like it like that 올려줘 손 두 발 You're turning, you're in, tell me 우릴 Ready, set, go 자 집중 everybody, body 하나 빠지 말고 attention 자 외쳐 everybody, body 모두 같이 높여 attention 할 일은 일로 밀어도 오늘만은 복잡한 세상 속 paradise While you unite, ready, get it 보여줄게 우리 passion Let's go for a ride 내일은 오면 되지 모두 know-how Let's go for a ride 생각할 틈 없이 feel the vibe Let's go for a ride 떠나 어디든지 you can fly estamos de vuelta en esta última recta del programa matutino del día de hoy. Oigan, se siente rarísimo de verdad transmitir en la mañana. No sé cómo le hace DJ Anónimo. O sea, honestly, no sé cómo carajo es la hace el DJ Anónimo. Son las 10:36 de la mañana acá en Ciudad de México, ¿verdad? Y yo sigo agarrando señal. Por cierto, por ahí vi que andaba Fatielo, que nos está escuchando desde La France. ¡Viva La France! Perdón por mi pronunciación súper del nabo. En algún momento de mi vida intenté estudiar francés, pero la neta es que no se me dio, ¿verdad? Pero... Buena nuit. Nuit. Je suis très heureux. Bienvenue a Session K-Pop. Yo sé que algo dije mal, pero ahí está el intento. Te queda bien en la mañana. Pues es que, o sea, a lo mejor el programa va bien con la mañana, pero es que mi cerebro no termina de conectar, de veras. O sea, mis neuronas, tengo dos neuronas, la huevona y la pendeja, ¿verdad? Entonces cuando es muy de mañana, trabajan las dos juntas y pues así ni como. Pero bueno, no sé quién seas, Anon 1591, porque se te borró el nombrecito. El día de hoy yo no voy a emitir en la noche. Normalmente yo emito los martes en punto a las 9 de la mañana. En punto de las 9 de la noche, hora centro de la Ciudad de México. Pero esta vez, por ciertas cuestiones del trabajo y porque otro día no pude emitir en la mañana, emití yo. Pero efectivamente, como dice Corpi, nos estará acompañando otra de nuestras DJs en punto a las 8 de la noche, hora centro de México. Si quieren acompañarnos, pues igual se les va a estar poniendo pedidos y así. Y bueno, por si quieren saber los horarios en vivo, porque tenemos podcast y tenemos horarios en vivo, ¿verdad? Entonces vamos a darles un pequeño review de la programación que nosotros manejamos. Por ahora, todos los días lunes en punto a las 9 de la noche podremos escuchar el podcast de La Hora Corazón. Este programa no es en vivo, pero si pueden acercarse con DJ Eli a participar en el chat y dejarle sus pedidos para la siguiente emisión del podcast. Solo recuerden que La Hora Corazón, bueno, es una temática como más romanticona, más cursi, más cute. Entonces, las canciones pues que dejen tienen que andar como con esa temática, ¿verdad? Es a las 8 de la noche hora de Guatemala, 9 de la noche hora de México, 9 de la noche hora Perú, Colombia, Bolivia y Panamá. Entonces, por ahí la pueden andar escuchando. DJ Eli normalmente anda con nosotros en el chat, pero les digo, esa emisión no es en vivo. Ahora, el programa que estoy usurpando en estos momentos es de DJ Anónimo, que normalmente emite los días martes en punto de las 10 de la mañana, hora centro de México, 9 horas de Guatemala, 10 de Perú, Colombia, Bolivia y Panamá. Ah, no es cierto, en Bolivia son las 11. todos los días martes, este es un programa en vivo con un DJ con una voz súper, súper cute. Bueno, no cute, error de palabra, el de la voz cute soy yo. Con un DJ con una voz súper, súper de fuego. Entonces, pues si quieren venir a sabrosearse a la voz de DJ Anónimo y a pedirle canciones, ¿verdad? Y a echar chisme con él, pues normalmente todos los martes en punto de las 10 AM, hora centro de México. Regularmente yo me encuentro los días martes igualmente en punto de las 9 de la noche, hora centro de México. No recuerdo, creo que esta semana no tenemos mini especiales, o se estaban repitiendo los de la semana pasada. No, ya no sé, la verdad ya me perdí. Pero cuando tenemos los mini especiales, pues no se olviden que es a partir de los días martes después de las 12 del día. Que de hecho creo que hoy sí hay mini especial. Yo sé que Corpi dijo que había un mini especial hoy. Espérenme. Yo sé que Corpi dijo que había un mini especial el día de hoy. Ahorita les confirmo cuál fue, ¿verdad? Espérenme. Yo sé que sí tenemos mini especial el día de hoy. Yo lo vi. Sí, el día de hoy tendremos el mini especial de Akdong Musician, mejor conocidos como Akmu. Entonces, pues ahí nos van a poder seguir acompañando de igual manera. Ah, miren, dicen que es Alma la niña que sale como Anon 159. Muchas gracias por hacer la aclaración. No worries por el user, o sea, suele pasar que te borra esta cosa el usuario, entonces no worriesations. Ahora, también tenemos directamente los días viernes en vivo Sótano Turro en punto de las 8:30 de la noche hora centro de México. Y si a DJ Corpi se le ocurre hacer alguna emisión, pues Corpi anda por acá, pues cuando tiene tiempo, entonces ella nomás avisa que va a aparecer. Y miren, ya nos pasó los mini especiales Corpi. Tenemos el mini especial de Akmu en punto de las 12. El día de mañana tenemos mini concierto de Sunmi. Recuerden que los especiales sí tienen repetición y los pueden escuchar completos los días sábados. Y los conciertos pues no se repiten, ¿verdad? Entonces pues nada más lo van a poder escuchar mañana el de Sunmi. Y si no lo escucharon, pues ni modo. El día jueves vamos a tener a los novios de la nación de Corea, que son Donghae y Eunhyuk. Y el día viernes vamos a tener a Lee Hi Bebé. Que oigan, yo no sabía que Lee Hi rapeaba. Me enteré, o sea, bueno, ahora ya lo sé, ¿verdad? Pero yo me enteré en un programa que estaba haciendo de hip hop. De repente fue así como de, ¡ah, caray! ¿Cómo que Lee Hi rapea? O sea, yo la conocía como baladista y de repente es como, o sea, ¿cómo que rapea? Yo no sabía. Ah, miren, Corpi dice que emite los miércoles o jueves. Entonces, pues, no me queda más que recordarle, gentecita, que pues los estaremos esperando en los demás programas. El día de hoy en la noche, acompañen, por favor, directamente a DJ X en su emisión random, porque ella sí va a ser una emisión random. No olviden estar al pendiente de nuestras redes sociales. Acá abajito también tenemos un del chat. Tenemos un como text box para que nos pueden dejar las recomendaciones que quieren escuchar de los mini especiales. Y pues nada. Sí, rapa y baila la niña, yo no sabía. Cualquier día que sean Shigun me dé ánimos y tiempo para acompañarlos. Dice Corpi. Sí, yo sé, Lee Hi es todo un estuchito de monerías. O sea, hace de todo. So, bien. Les recuerdo, gente, de igual manera, que estén al pendiente de nuestras redes sociales para poder enterarse cuando DIOS realice su comeback oficial, porque estaremos encargados de traerles la entrevista una vez que los niños hagan el comeback. Bueno, sí, comeback, porque ya tienen una canción. Entonces, para mí es un comeback y se chingan. Ay, perdón. Igualmente, gente, estén al pendiente porque estaremos dando anuncios sobre pues el trabajo de Lubit. Ahora tenemos también información sobre Demian, entonces también estén ahí al pendiente de las rolitas y de información que pueda surgir. ¿Qué más? Pues están al pendiente también de los próximos eventos que estaremos teniendo. Corpi, no entres en pánico. Todavía no hay nada, ya te iré diciendo conforme me vayan contestando. Porque si no, ahorita va a empezar a soltarme, a mentarme de madres acá en el chat, Corpi, que por qué no está enterada de nada. Es que todavía no hay nada planeado, ¿verdad? Pero en cuanto empecemos a hacer la planeación, pues ya les iremos avisando. Igual por ahí ayer Lubit me decía que quiere hacer otra entrevista. Entonces, más bien quiera hacer una entrevista, porque la vez pasada fue como fan meeting. Entonces estén súper al pendiente. Ah, no, no, sí, Alma, yo soy DJ 13, Dom. 13, como el número. Ay, late, man, es que ustedes no saben, ¿verdad? Pero como normalmente mito en las noches, pues yo digo muchas groserías. O sea, mi forma de hablar es con muchas groserías. Entonces, pues eso. Sí, estén al pendiente de la entrevista de los odiositos. También a la entrevista del Lubit Bebé. Probablemente haya más entrevistas que ya se están planeando. Por ahí también puede haber más fan meetings. Entonces, pues estén al pendiente, ¿verdad? Igual, como dice Corpi, no se olviden de checar los estrenos de la semana, que por acá se los andamos poniendo. No olviden checar también nuestras notitas de Tailandia, que ya tenemos una sección tailandesa. Si alguno de ustedes, gentecita, quiere formar parte de la familia de Station K-Pop y estar detrás del micrófono o detrás de las pantallas redactando notitas, haciendo ediciones o demás, no olviden también enviarnos un mensajito. Para que pues podamos con todo gusto hacerles las entrevistas correspondientes para que pues formen parte de la familia, ¿verdad? ¿Qué más? Creo que por el momento ya es toda la información que les tenía que dar. Estén al pendiente igual pues del comeback de los TXT. Estén al pendiente de los anuncios de los demás programas. Y eso, Corby, ¿se me olvida algo? Por favor díganme que no. No olviden, gente, igualmente pues si ustedes andan ¿cómo se dice? Si ustedes andan interesados en ir y darle follow a las preciosas fanbases que nos están acompañando, ahorita les paso acá sus redes, espérenme, yo sé que las tengo a la mano. Vale, tenemos a -delight-demian. También pues nos anda escuchando Fatty Elo, que si no entiendo mal, la fanbase no, creo que es esa, Fatty Elo, así como está su user acá en el chat. Por ahí vi que nos andaba etiquetando también Demian Daily Life Brasil, que es Live Demian VR. Y tenemos a Light-Demian. Bueno, también nos anda escuchando Juliana, que ya vi que por ahí anda. Y son las que tengo ahorita que nos andan etiquetando. Ay, Demian-Perú también nos anda escuchando. Entonces, gente, pues eso. Por el momento yo ya me quedé sin información, ¿verdad? Ya me perdí. A ver, espérenme, ¿cómo que stalkeando? ¿Qué? No se olviden de checar. A ver, espérenme. ¿De qué me perdí? No, bueno, el Instagram en el que me pueden taggear va a ser el de Station K-Pop, hashtag 13dom, 13 así como está escrito en mi chat, ¿verdad? En mi user del chat. Así podrán taggearme directamente. ¿Qué más? Ah, mira, Romina, que nos anda escuchando desde Argentina. Y creo que ahora sí ya son todas las fanbases que andan por acá. Igual pues vayan a seguir a Demian en su Instagram, que es Demian-Isme. Bueno, Isme, algo así, whatever, como sea. que se pronuncie, ¿verdad? Pero bueno, yo me voy ahora, siguiente cita. Los voy a dejar con un par de cancioncitas más, ya para que disfruten y dejen de escuchar mi odiosa voz, ¿verdad? Porque Corbilla debe estar fastidiada con mi acento. Nos vamos a ir a escuchar a los Block B Bastards con la canción Help Me. Nos vamos a ir a escuchar a Moonbeat con Sana con la canción Who. Y pues vamos a terminar de escuchar los pediditos que nos faltan. Estaremos escuchando a Soyo con Gotta Go, a Woods con Feel Like, Shadow con The Beast, Midnight Blast de Super Junior. Y nada más porque sí, vamos a ponerles dos canciones más de Demian para cerrar, ¿vea? Entonces, yo me despido. Muchas gracias por haberme acompañado en esta emisión rarísima de la mañana. Y nos vemos la siguiente semana en punto de las 9 de la noche, a menos que me cambien los planes. pues ya saben, acá en stationkpop.com. Yo me despido, esto fue su DJ Teresa Dom, solo aquí por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. ¡Hasta la próxima! Bastos. I wake up feeling that I need a fresh start. 반쯤 풀리는 헝클어진 머리 나를 잊어 걸려 넌 민 재미없어 여긴 라라라라라 Oh 어지러운 여름 줄래 window 이 느낌이 왜 난 좋은지 so, 태워온듯해 내 몸에 The Nero Man what's the matter 난 어젯밤도 비틀비틀대요 Oh baby what you wanna swear I got this And now I'm gonna give it to your love it 오늘 밤에 내게 와줄래 Help me baby baby That's me Don't talk to me like that baby Come here right now where is it 오늘 밤 너래 The Nero, man, what's the matter? 난 어느 밤도 비틀비틀대요 Oh baby, what you wanna swear I got this And now I'm gonna give it to your love it 오늘 밤은 내게 와줄래 Help me, baby, baby, baby. 내 안에 난 네가 너무 더 많아 이렇다 보면 아침에 울고 침대에 혼자 겠지 And I don't care, stay away Okay, get away 아무도 나를 잘 몰라 네가 나를 볼 때 나는 헛돼 What about the beat-to-beat-to-dale 반짝거려 위태로운듯해요 내 몸에 The Nero, then what's the matter 난 어느 밤도 beat-to-beat-to-dale Bye. are you looking for? Don't need to hold on, 날 잊은 채로 Why you run solo? 아득한 정선 그 눈앞이 Climbing up top, tell them who's next Lula 이 세계의 모든 걸 나로부터 Drop the case, 떠도는 말은 묻어 널 따라와, call me your love 눈이 Looking for Here I can take us home 저 너머로 보이던 mistake은 잠시 접어놔 눈이 You're looking for Excuse me, what did you say? Oh, yeah. 깊이 잠든 채 빛났던

down 나라 뱀파이어 나라 날 꺼서 속에 은혜껴 내 이름 부르고 야 다시 함께하기를 기다려 가 Shut up. 너를 잊는다는 건 나 역시 지워진다는 거 너와 나의 저 하늘을 함께 Yeah. 표정 아마 내가 널 몰랐던 것 같아 난 어쩐지 잘 알겠어 조심히 시선을 따라가 내 눈이 머물렀던 곳과 sacarse.